en condena al crimen de lesa humanidad de las autoridades surcoreanas que secuestraron en colectivo a habitantes de Norcorea. El Comité de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea y la Asociación de Guaranda de Amistad, Cultura y Solidaridad con el Pueblo Coreano de Ecuador publicaron hace poco la declaración conjunta.